pidas perdón porque voy a caer. No me inventes mentiras que voy a creer. No me hables con cara de arrepentido. La verdad tengo miedo que me hagas volver. No prometas que vas a cambiar porque quieres volver. Hacerlo. No me pidas perdón, que la línea es delgada entre tú y el deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos, porque aún te sigo amando. Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón, por favor, te suplico, porque existe el riesgo que pueda perdonarte. Perdón, por favor, te suplico.